Y lo tenemos a Jorge Carnacrivelli. Hola, Jorge, bienvenido. Hola, Paulita, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. La verdad que ansiosos, la verdad que el póster propone, te digo, ¿eh? No, aparte, y mi cuerpo. Vos ves mi cuerpo tallado. Olvídate. Tallado y trabajado en distintas cantinas de la ciudad y del interior del país, donde quiero también saber dónde puedo ir. Cerca de la radio, cerca del teatro, vos me digas, mira, un lugar bueno para mí es tal, ¿entendés? Como si después de la obra vayan a comer a tal lugar. Tal cual. ¿Que va a estar Carna así en paños menores? No. ¿Será? Como me pida. Si, ¡ah, si el dueño me dice, yo quiero paños menores, y bueno, éramos tan pobres. Carna, ¿por qué hay que ir a ver Sinvergüenzas? ¿Vas a venir o no vas a ser una cobarde más de esas que te dice que nos vende la obra y después no viene nada? No, pero por supuesto, pero ya te dije, ese póster promete mucho, yo voy. El póster, no, aparte no sabes lo linda que está la comedia, de verdad te digo, o sea, yo soy muy feliz cuando un actor siempre es muy feliz, primero teniendo trabajo, que es una bendición, pero también haciendo algo que nos guste, ¿entendés? Y que tengamos una respuesta inmediata de la gente, que termine la gente bailando. Allá en su propio El Lobo fue una fiesta. Había el teatro lleno, localidades agotadas, un domingo, viste, que a veces claro, es medio complicado un domingo, y totalmente lleno, y la gente divirtiéndose, agradeciendo, porque viste que necesitamos un poco de reírnos, la cosa no está fácil. Tal cual. Ya hace varios años, entonces el poder tener una comedia donde la gente se ría, la disfrute con amigos, con amigas, yendo un rato, una hora y media, a reírse un rato, a olvidarse un poco de los quilombos y disfrutar, ¿entendés? El reír, te juro, tiene un valor tan importante en la vida que la gente es consciente cuando sale del teatro. Tal cual. Y además, esta obra tiene un poquito también de esto, ¿no? De salgamos con una sonrisa de los problemas, porque los personajes justamente que interpretan ustedes tienen varios problemas. No, bueno, en realidad, viste, es un drama. Toda comedia es un drama, ¿no? Toda comedia es un drama que el espectador está en una cuarta pared donde ve lo que hace el protagonista para tratar de solucionar el quilombo, que pasan a ser graciosos, pero no deja ser un drama, ¿entendés? Tal cual. Cada comedia que uno ve. Entonces, en esto, son seis tipos que se quedan sin laburo. Entonces, hasta el punto es, bueno, ¿qué hacemos para el laburo? Que tenemos que conseguir un laburo. Y se empiezan a tirar ideas, algunas interesantes, otras ridículas, y donde se termina todo diciendo, ¿y si hacemos un striptease? Y ahí empieza el conflicto, ¿entendés? Porque no es fácil. Yo, a ver, te pongo un ejemplo con tus amigos, tanto mujeres como hombres. Sí. Dicen esto, sí, asume tu... Al principio es ja, ja, ja. Sí, nos vamos a cagar de risa. Ahora, si yo lo planteo a ese grupo de amigos que van a estar con 100 personas que no conocen y vos poniéndote desnuda delante de gente que no conoces, ya no te causa tanta gracia. Tal cual. ¿Entendés? Entonces empiezan los conflictos. En mi caso, mi personaje soy yo, una persona obesa, ¿entendés? Que no le es fácil decir, ah, che, me pongo desnudo, porque lo miro a la derecha, no es que sea Sancho. Se acabó. ¿Entendés? No me pones desnudo, yo te Cristian Sancho a mi derecha, Tucumán del otro lado. Todos tienen un cuerpazo, Juan Palomino, Alejandro Cupitó, el Conejo. Tal cual. Tiene unos cuerpos, los hijos de su madre. Yo tengo un cuerpo más humano. No, bueno, pero igual vas a tener tus fanáticas ahí, que van a tirar algo ahí, ¿eh? Tengo mis fanáticas y la verdad, el juego que hacemos con la gente es muy lindo. De hecho, esto es lo que te digo, que cuando termina la obra, terminan todos bailando, y está bárbaro la gente. Siento como, me emociona el hecho de que hagamos una obra donde la gente se divierta mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Tiene un montón de chistes, nosotros le hemos metido el chiste a los pavotes, creo que el guionista que hizo esto, si no llega a ver la obra, nos caga patadas, pero bueno, era necesario también meter muchos chistes de actualidad, muchas cosas, ¿viste?, que tienen que ver con los personajes. Yo los juego mucho al Tucu, a Cristian y a Palomba, a todos los juego. ¿Entendés? Les busco en algún momento tirarle alguna que no se le espera, pero que está dentro del personaje, ¿entendés? Y la gente lo festeja. Tal cual. Porque esto, vamos a contarles a la gente también, es como la versión teatral de lo que fue Full Monty también, años, claro. Años 80, ¿no? No, 90, y acá se tradujo a Todo o Nada, se llamó acá en español. Pero sí, la película original se llama Full Monty. Es una película inglesa muy linda, que sí. La recomiendo. Sí, la vi, la vi. De verla. Ah, y ahora, hace un tiempo, Disney sacó una serie de los protagonistas de la película, de Full Monty, a ver qué hacen hoy. ¿Entendés? ¿Cuál es el trabajo que tienen hoy? Donde el mío es, trabaja como portero de un colegio, y que cada uno tiene un laburo. Yeah. Está bueno, o sea, fue tan buena la película también que dio para hacer una serie. Realmente, es que fuera, no deja, vos mismo lo dijiste, no deja de ser un drama, y después las cosas van girando a también a que uno se termine un poco riendo de la situación, ¿no? Pero tratando de salir adelante como se pueda, ser creativo es la cosa. Mira, el director y el guionista armaron una cosa muy buena, de arranque es muy fuerte, o sea, vos de arranque vas a ir, no sé, con tus amigas, tus amigos, tu pareja, y te vas a sentar ahí, y de golpe vas a decir, bueno, y vas acomodando la boca como para empezar a cagar de risa, y de arranque es un trompazo. Claro. De arranque vas a mirar y decir, upa, ¿qué pasó? ¿Sí arrancamos? ¿Entendés? Es como el Carface, ¿viste? Que de repente arranca algún, portando a un tipo, y vos decís, ¿sí arranca la película? pero es un poco el arranque que es fuerte. Muestra un poco lo que está pasando, ¿entendés? Carna, ¿y cómo fue que te propusieran así? Cuando leíste el guión que te mandaron y todo, ¿cómo fue? Dijiste, che, esto es para mí. O en algún momento dijiste, no, che, esto no es para mí, disculpen. No, a mí me gustan todos los desafíos, todos, ¿eh? A mí ponerme, tengo que hacer mujer a la mujer, y se cura y se borracho, hago lo que sea. Porque es un desafío, ¿viste? Para el actor es... cada personaje es un desafío. Y lo que me había pasado particularmente con esta obra es que en el 2000 se hizo por primera vez Full Monty, que ahí sí estaba Juan Palomino, con otro personaje, no es el que hace ahora, donde la producía Tinelli y alguien más, y Totti Siliberto era el que hacía este personaje que hago yo. Yo soy muy amigo de Totti, y vivimos en un barrio cerrado, y él vive enfrente en mi casa. Entonces en su momento me decía, ay, boludo, ¿no me acompañás al ensayo? Sí, Toti, a mí me encantaba, porque en ese momento yo no estaba haciendo teatro. Sí, te acompaño. Y me encantaba, porque estaba Mali, que era un actor maravilloso, que falleció en gira con Sinvergüenza, casualmente. Y un actorazo. Y me encantaba ir a ver los ensayos, obviamente vi el estreno, fui a ver varias veces la obra, la vi en Mar del Plata, que... Larry suplanta a Toti, y digo, qué loco, qué linda que es esta obra. Ya que hice obras muy lindas, la verdad que hice obras muy lindas, pero esta es preciosa, el mensaje es muy lindo, y insisto con esto de que ver la gente riéndose mucho y agradeciéndote cuando termina, no tiene precio. Carne, ¿y cómo es trabajar con este elenco de hombres? ¿Ya habías trabajado con algunos? A mí me gusta laburar en equipo. Yo siempre, no soy el ¿viste? Los tenistas single que juegan solo, ¿viste? Sí. A mí no me gusta. Yo soy de deporte de tipo fútbol, rugby, que somos como un montón. Me gusta jugar en equipo, videomatch era así, trabajamos mucho en equipo. Y esto es un equipo muy compacto, muy compacto. Y hemos tenido cortocircuitos y lo hemos solucionado al toque. A ver, en esto que a mí me gusta, también, como soy entrenador de rugby, también tengo la idea de poder charlar con los grupos y manejar los grupos, ¿entendés? Que en mi equipo es fundamental. Entonces, bueno, las veces que hemos tenido dos o tres cortocircuitos, se charló, lo junté en una mesa, chicos, vengo juntos acá, hablemos, y la sacamos para adelante. O sea, que en gira, viste, que cuesta un movimiento con... con 6 personas, 7 personas que con las que nunca conviviste, no son tus amigos. Y sí. Son compañeros tuyos de laburo que, bueno, que te toca en suerte trabajar, pero también convivir como un gran hermano, ¿entendés? Sí. O fíjate en el gran hermano que se cagan a palos todos los días. Bueno, con el conejo tienen ventaja ahí, ¿o no? Ya sabe convivir con varios. No, lo lindo del conejo es que, primero, me pareció que tuvo una actitud maravillosa el hecho de que vos pensás que él viene de gran hermano. Hoy puede facturar un fangote de plata yendo boliche, haciendo, subiendo cosas en Instagram. Y él decidió tomar la carrera de actor, donde no gana, debe ganar un cuarto de lo que tendría que estar ganando, gana un cuarto de esa plata y dijo, yo quiero ser actor. Y es una esponja, o sea, todo lo que le enseñás lo aplica a la obra. Y la verdad, está bárbaro. El conejo está muy bien, muy bien. El Tucu López lo mismo, el Tucu López es actor. Claro. Es locutor, viste, conductor. Entonces, le tuvimos que sacar, de alguna manera, vos sos conductora. Sos tal mujer. Cual, sí. Entonces, bueno, ¿cuál es lo bueno que haces vos, y todos los locutores, obviamente, los conductores, es tapar los huecos, ¿entendés? Y sí. O sea, vos, un silencio es la muerte. Sí, totalmente. ¿Entendés? Para vos es la muerte. Para el Tucu también. Entonces, había momentos en la obra que el silencio valía oro, ¿entendés? Y este se metía, le digo, no te metas. Terminé este chiste, dejá que la gente se ría. Y entonces él sentía que terminaba y no pasaba nada. O sea, solamente la gente se reía. Digo, es parte de la obra eso. Entonces, eso, si yo te lo hago entrenar a vos, Paulita, en una obra de teatro, te va a llevar un tiempo, pero lo vas a terminar haciendo bien y vas a entender sí. que está bien eso. El Tucu le pasa lo mismo. Hoy el Tucu es, te vas a cagar de risa con el Tucu, es uno de los más graciosos. Tal cual. No. Van a aprender de eso de una, que todos van a aprender un poquito más con entre ustedes. Se van a poder retroalimentar de muy buena manera, te digo. Sí, porque viste, cuando vos haces comedia, los que hemos hecho comedia de este grupo somos más Cristian Sancho y yo. Juan no hizo tanta comedia, bueno, salvo Sinvergüenza en el 2000, hizo más dramas, donde en el drama sí lo que vale, o sea, En la comedia es la risa, ¿entendés? Mm. O sea, vos metes el gol y la risa es el golazo, digamos. En los dramas son los silencios. ¿Viste? Cuando hay más silencio, es como que la gente está pensando, está triste, ¿entendés? Es diferente. Entonces hay que saber administrar eso. Y bueno, tanto Cristian como yo, y con el director, obviamente, vamos llevando a los chicos a que entender ciertas cosas, ciertos tiempos, que hoy ya los tienen. Obviamente, hoy lo ves al Tucu y te morís de la risa. Pero te morís de la risa, es muy gracioso lo que hace. Carna, bueno, muchísimas gracias por esta comunicación, por estos minutos que nos has brindado. Espero que vengas. Pero más vale, y le voy a decir ahí al acomodador, díganle a Carna que estoy acá. Por favor, te pido. Así te lo digo, Y si venís más tempranito, tocás y ya llegué. Claro. Si lo podés llamar a Carna, por favor, sí, ya llegué. Tal cual, pueden salir tranquilos. Me trae la tarjetita donde tenemos que ir a comer. ¿Verdad? Tal cual, exactamente, donde conviene y si está muy frío acá, porque acá tiene, ahora estamos en un clima, no sé qué pasó, no sé si el otoño es porque se está despidiendo, pero si llega a ser un poquito de frío, por lo menos con las batitas se me van. Usted véngase con un grupo de amigos, amigas, venite. Te puedo asegurar, Pau, que te vas a cagar de risa. Carna, muchas gracias. Por favor, escúchame. Sí. Para Cristian y Sancho, para mí. Sí. Anda anotándote. Ponete sí. esto en notas en el teléfono. Sí. Fíjate, Carna y Cristian Sancho, le gusta mucho la merienda previa, ¿entendés? Entonces vos me decís, mira, justo tú una amiga, tú una casita de té, vamos a comerte ahí. ¿Entendés? Con una tostadita, con una tortita, algo. ¿Qué me dice? Aconsejeme, no me dejen manda. Por favor, ¿eh? No, posta que vamos a hacer eso, ¿eh? Vamos a hacer recomendaciones. Ármeme el tour, armame el tour como para que yo no le pifie. Es más, vamos a sugerirle a la gente ahora que al WhatsApp escriba también sugerencias. Por favor, le pido. Hago una cosa. Sí, en Instagram mío sí. Es Carna OK. Carna con C, Carna OK. Perfecto. Me siguen, claro, me siguen a mí o me van escribiendo, vos me vas escribiendo, vamos, que escribime, meteme, seguime y escribime, así vamos viendo los lugares que tenemos. Exacto, ahí está, ¿okay? Ahí está. Vamos mandando. Carna, muchas gracias. Ya. No, por favor, y le tengo la última. Sí. Estoy con mi mujer vendiendo unas bebidas nutracéuticas peruanas muy buenas. Sí. Para la gente que es diabético, tenemos una línea deportiva. Son bebidas que no tienen químicos, están autorizadas por el ALMAT, se entregan en la puerta de la casa, pueden vender las mismas bebidas, a formar parte de nuestro equipo, y son bebidas extraordinarias. Les puedo asegurar que son maravillosas y le hacen bien para aquellos que no pueden dormir anoche, los que tienen que concentrarse en el laburo, en el estudio. Síganos, Claudia Ares, ¿ok? Claudia Ares, ¿ok? O Carla, ¿ok? Che, pero las vas a traer para acá también, ¿no? Te voy a llevar. Mis compradores en el staff son Palomino, el Tupu López. Listo. Y el Conejo, y la familia del Conejo. Todos me compran la bebida a mí. Así que tráete un par ahí. Te voy a promocionar. Llevar. Dale. Carna, un abrazo grande, muchas gracias. Paulita, a vos, muchas gracias por difundir nuestro laburo. Un abrazo enorme. Chao, linda, gracias.